Capítulo 21. Epílogo. Han sucedido tantas cosas desde la primera edición de este libro que sería necesario un segundo libro para dar un relato completo. Para seguir siendo libre de que Dios pudiera viajar a donde él quisiera que fuera, había decidido permanecer soltera hasta los 30 años. Me casé a los 31 años. Francis supera todas mis expectativas y es un cristiano maravilloso. Dios ha puesto una carga en mi corazón para llegar a las personas de todas partes con la buena nueva de Jesucristo, pero especialmente a todos los buscadores sinceros que han sido engañados por las falsas promesas de las religiones orientales. Tuve la oportunidad de viajar a varios lugares de Europa y Norteamérica donde se me abrieron muchas puertas para hablar. Hablé en reuniones en más de 300 universidades y escuelas, desde Viena hasta Londres, desde Harvard hasta Berkeley. Siempre es conmovedor ver la gran hambre de verdad entre los estudiantes y es emocionante ver sus reacciones al Evangelio, que también vemos en todas partes. Nos enfrentamos constantemente a personas que han recurrido a las religiones orientales. El gran engaño del que han sido víctimas ha traído confusión emocional y espiritual a sus vidas. El ejemplo de un millonario de Noruega es típico. Sus dos hijos, inteligentes estudiantes universitarios, recurrieron a la meditación trascendental tras la muerte de su madre. Uno de ellos perdió la cabeza y se suicidó, el otro se enajenó por completo y abandonó su hogar. El padre vino a nosotros devastado y pudimos experimentar cómo abrió su corazón a Jesucristo. Se podrían contar cientos de historias casi increíbles sobre la amplia variedad de personas que, como yo, han encontrado el camino desde la oscuridad aparentemente desesperada hacia la luz verdadera a través de nuestro sencillo servicio. Sabemos de muchos discípulos de Swami Muktananda, Maharishi Mahesh Yogi, Maharaj-ji, Bhagwan Rajneesh y Hare Krishna que dejaron a sus gurús para recibir y seguir al Señor Jesucristo. Es una gran experiencia para nosotros que, según las cartas que hemos recibido y los informes que hemos escuchado, miles de personas realmente hayan llegado a la fe en Jesucristo al leer este libro. Muchas, si no la mayoría, de estas personas no obtuvieron el libro por sí mismas, sino que se lo prestó un amigo o pariente creyente. Durante el Congreso de Evangelistas Viajeros, con alrededor de 5.000 participantes de todo el mundo, en Ámsterdam, un evangelista asiático me dijo con gran entusiasmo que conocía personalmente a más de 100 personas en el área donde vivía que se habían convertido al cristianismo al leer este libro. Aparentemente esto sucedió debido al constante paso de algunas copias. Mientras trabajamos en Occidente, parte de nuestro corazón siempre está en Oriente, y voy regularmente a la India a predicar el Evangelio allí. Hay tantas puertas abiertas allí a pesar de una fuerte resistencia y podríamos contar tantas experiencias emocionantes, pero eso iría más allá del alcance de este libro. En Benares tuve la oportunidad de hablar ante el Colegio de Abogados. La mayoría de los oyentes eran brahmanes o abogados de casta superior. Con lágrimas en los ojos, uno de ellos me dijo que nunca había escuchado algo así en toda su vida. «Por favor, vuelve», me pidió. «Mi madre, a quien quiero mucho, aún no ha venido a Cristo. Antes de su muerte, su gurú Muktananda la elevó al rango de Swami. Esto es desalentador, pero seguimos orando por ella. Por otro lado, la hermana mayor de mi madre, la tía Sumitra, en cuya casa pasé unas vacaciones muy agradables cuando era niño, se convirtió en creyente y ahora es una de las seguidoras más fervientes de Cristo. Después de 2 años de fructífero servicio en Europa, la tía Repti se trasladó a la India, donde trabaja en un ministerio muy variado y productivo y ya ha llevado a muchos hindúes a Cristo. Ananda completó sus estudios de política y teología en escuelas cristianas de Alemania y Estados Unidos, y regresó a la India con su madre. Predica por todo el país. A pesar de la resistencia fanática, los repetidos robos, el vandalismo malicioso y las amenazas contra sus vidas por parte de los hindúes, ambos siguen adelante valientemente con el Señor. Sandra trabajó durante varios años como enfermera en Suiza y luego se casó con un médico. Hoy en día, ambos sirven como misioneros en el campo de la medicina en una zona especialmente pobre de África. Krishna ahora se llama a sí mismo, por razones comprensibles, Krister. Después de completar sus estudios en Yale, realizó sus estudios de doctorado en Harvard en filosofía de la religión. Durante varios años pudo hablar de Cristo entre profesores y estudiantes en este entorno tan difícil. Boston es una de las ciudades con más estudiantes extranjeros. Allí realiza su ministerio para llegar a los estudiantes internacionales. Al final de una de mis conferencias en el Centro Científico de la Universidad de Harvard, un estudiante insatisfecho se levantó para desafiarme con una última pregunta. Sr. Maharaj, comenzó con tono sarcástico, usted se alejó del hinduismo y se convirtió al cristianismo. ¿Cómo reaccionaría si alguien desde su posición actual adoptara su posición anterior? Me quedé en silencio un momento y miré a Dios para obtener la respuesta correcta a esta importante pregunta, quizás la más importante de toda la noche, y luego respondí, nunca podría entender cómo una persona en mi posición actual podría volver a mi posición anterior si realmente estuviera en mi posición actual. Según he observado, los occidentales que se convierten a las religiones orientales nunca han conocido personalmente a Cristo. Sorprendentemente, estos desafíos no solo provienen de los no creyentes, sino también de los llamados líderes cristianos. Después de dar una conferencia en un seminario para profesores en Suiza, el director del departamento religioso, que también era pastor de la Iglesia Nacional, me desafió. Expresó su descontento con mi conferencia y dijo: "Fui misionero en la India durante 20 años y vi cómo los indios adoraban a sus dioses de piedra. Estoy convencido de que cuando un indio adora a su dios de piedra, está adorando al dios de la Biblia. No contribuyen al entendimiento entre las religiones cuando afirman que existen diferencias tan grandes". "Señor párroco", respondí, "yo era ese indio que adoraba a los dioses de piedra. Hoy adoro al dios de la Biblia y sé que no es el mismo dios, hay un mundo de diferencia entre ambos". Poco después de mi conversión en 1962, un indio me dijo que eso no duraría mucho. Hoy mi corazón está lleno de gratitud hacia Dios por haberme mantenido en su voluntad durante 22 años. He estudiado la Biblia a fondo durante estos años y he podido ver cuán verdadera es cada palabra. Puedo observar cómo Dios hace milagros en la vida de personas de todo el mundo y estoy más convencido que nunca de que Jesucristo es exactamente lo que Él mismo testificó, el camino, la verdad y la vida. Doy gracias a Dios por concederme el privilegio de difundir el Evangelio de Jesucristo. Mi objetivo es continuar haciéndolo mientras tenga aliento, o hasta que Jesucristo regrese. Ravi Maharaj, en 1984.